Corbalán tiene 20, 28, tiene creo. 28. Y 29 tiene el otro. Son los dos, uno 28, otro 29. ¿Nombre y apellido del otro? El otro es Quintero. ¿Únicos dos detenidos por el caso? Sí, son los dos autores. ¿Los no, autores? No hubo. Son, sí, de hecho, lo cometieron dos, que se ve en el video, sí, sí, sí, sí. Y están los dos detenidos. ¿Ya no van a haber allanamientos? No, ya está. En este momento se está haciendo otro allanamiento por otras cuestiones de. El tema del teléfono. Bien. ¿Quintero lo agarraron al otro lado? Sí, en el centro, hoy en la mañana. 9 de julio y libertad. 9 de julio y libertad. Para que ¿Hubo resistencia por los detenidos? No, ninguna. Quintero llama a Leonardo. Tiene 28, tiene. Así que 29 tiene. Este tiene. Corbalán tiene 29. Quintero vive en calle Pellegrini 886 y acá hay Acuña 1067. No, vive acá. Ah, vive acá. Sí, sí, él tiene, inclusive tiene arresto domiciliario, o sea que para cometer el hecho quebrantó el arresto domiciliario. ¿Por qué tenía arresto domiciliario? No me acuerdo la causa ahora, pero tenía arresto domiciliario por otro delito. ¿Se sabe cuál de los dos fue el que cometió los disparos? ¿Que realizó los disparos? Y sí, yo lo sé, pero no te lo puedo decir ahora porque... Bueno. La causa todavía la tiene el fiscal. Bien. Y eso después lo dirá él. Bien. ¿Se está requisando ahora algún elemento? ¿Están buscando? Sí, la búsqueda, nada. Sí, todavía sí, hay que requisar toda la vivienda, con el celular. Ajá. Sí. Lo que el arma que haya utilizado para cometer el crimen, ¿no? ¿Vive solo? ¿Tiene algún familiar? ¿Algún dato? Sí, hay tres más. Ahí. Tres personas más ahí con él y bueno, la novia. ¿Todos adultos? Sí, todo mayor. No, le dimos tiempo aparte a la residencia. No se le dio tiempo porque entró el GAD, que fue el que hizo la irrupción. Y no se le dio tiempo nada. ¿Quedan detenidos acá en Cañuelas? ¿Se lo llevan para otro lado? Y eso no sabemos, no sabemos todavía. No se sabe. Si van a quedar alojados acá. Sí. Alojados, sí. No sabemos. Ah. ¿Todo esto lo sigue el fiscal Damonte o Fiscalía 2? No, Damonte. ¿Damonte? Sí, lo fui uno. Y el otro hecho también, el del domingo también, lo monto. ¿El de López? Sí.